en el año... Nuestro señor, un ciudadano de nacionalidad desconocida, sufre una enfermedad. A partir de este primer enfermo se sucede una pandemia. En lo que antiguamente fue conocido como Moreno, empiezan a aparecer sujetos no muertos ni vivos. Aquellos que la televisión ha dado el gusto de llamar zombies. Estos se alimentan de lo que pueden agarrar. En el medio de todo ese caos y de ese apocalipsis se encuentra algún tipo de resistencia, pero también lo más bajo de la humanidad. Ahí está, está saliendo el aire. Mete todo. Comunicado número 133, ¿vamos? Sí, creo que sí. Ahí me escucho mejor. Ahí sonás un poco mejor. Ahí te doy. Ahí está. Bueno, ahí, viste, toda esta precarización. Dale, boludo. ¿Estás loco? Metas, vamos. Dale. Escucha, eso agárralo, boludo. Para que lo... Pincha la bolsa, boludo. Bueno, para. Fecu, ¿tenés una bolsa un poco más? Este trajo esta cagada de bolsa. Sí, yo qué sé. Son todas reciclables. Dale. No, qué reciclable, boludo. Dale. No hay nada acá. Bueno, escúchame, hace una cosa. ¿Qué tenés en la mochila, boludo? La mochila ya no entra nada más en la mochila. Bueno, dale, vamos. Dale. Boludo, coso. ¿Coses? Toso. Cuando corro y toso es coso. Boludo, escúchame. ¿Y el ejercicio diario que tenías que hacer? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, boludo, lo que pasa es que ustedes cuando no me vi, cuando yo estuve solo, sí, pasé por un kiosco que no había sido saqueado todavía. Así que sabés cómo vengo fumando. Ah, este es el que tiene los puchos, Fecu. No hay más, boludo. ¿Consejos para la gente? ¿Arrancamos comunicado? ¿Cuánto? ¿133 día? Con radio móvil. Y sí, no podríamos salir corriendo. La última vez que estuvimos en el estudio, si no te acordás, cayeron de vuelta los de la Muni. ¿Son de la Muni o se ponen pilcha de la Muni para meter miedo? Para mí son las pilchas que encontraron todas iguales para identificarse entre ellos. Che, con esto que tenemos acá, no, la verdad, posta, puro paquete. ¿Y para qué agarraste los paquetes? Vamos a tener que empezar a hacer la moda, que es lo que nos hicieron a nosotros, empezar a saquear gente. No da, boludo. No. Lo que tenemos que hacer es juntar, es la cultura lo que hay que hacer. En algún momento tenemos que recuperar toda la ideología humana y aprovechar el momento apocalíptico para instaurar el nuevo socialismo. Mira la esquina. Asomate, Fecu. Sí. Cubrime. ¿Ahí? ¿Dónde se llenó? No. Tranqui. Bueno, vamos a ver, no, sí. Vienen con la peste. Con la peste. Vienen con la peste. La peste trae los cuervos. Por las dudas. Está cansado, Fecu. Pero escúchame, tratemos de no tirar tiro. Sí, porque acordate que después caen todos. La última vez nos pasó. Mirá, ¿qué se está comiendo? Mirá, se está comiendo. Se está comiendo. ¿Qué es eso? ¿Un pibe? No sé, es chiquito. Fecu, Fecu, no seas morboso. ¿Qué? ¿Vos qué ves? No me hagas así, porque... Sí. Escuchame, loco, no tenemos que hablar, te tengo que hablar con señas. ¿Nunca viste películas, boludo, que hablan así en señas los poli? Pero así, señalarse los ojos y para adelante es mira vos. ¿Vos no me dijiste que me ibas a contar una historia que viste? ¡Ah, boludo! Pero pará, ¿qué pasó? Busquemos primero un lugar donde... Dejá los paquetes vacíos eso, dejalo de una vez. ¿Para qué traes las cajas vacías? Porque en sí, ¿no? Nos van a saquear y por ahí no tenemos nada. No era peor. Más cuervos y lobos, boludo. Estamos hasta las muelas. Escúchame. Se habrán soltado el zoológico de Luján. Las gallinas también. Acá. ¡Corre, Fecu! ¡Corre! ¡Corre! ¡No le disparen! ¡Que vienen los bichos! ¡Anda por allá! ¡Fui la gallina! ¡No, fui la no, boludo! ¡No le eches para allá! ¡No! El de Cevita no. Bueno, no íbamos a comer, boludo. No íbamos a comer, no quedaba otra. Pero gasté más energía en agarrarla. Sí, que... ahora tengo una. Vamos a buscar un refugio en un lugar y les cuento la última que vi. Dale. A ver, ahí, a ver, ahí va. Esto. Ahí está. ¿Listo? Te conté que me entretengo los días de aburrimiento. Es más, mientras vos contás la historia, yo te puedo amenizar. ¿Cómo? ¿Aprendiste masaje? Inventé un instrumento. A ver. Se llama la gomita en los dientes. A ver, ahora. Pará, pero afinalo en otra escala. A ver. Ahí va. Pará. Más despacio que van a ver ahí los zombies. Ahí está. Esa. ¿Te sabés? Paraliza, toca. Toca paraliza. Paraliza. Y hacemos la columna filosófica. Dale. Hacemos una. A ver. ¿Ese? Sí, dale. ¿Versión cumbia o clásica? Versión clásica. Cumbia. Pará, ¿eh? A ver. Este es el momento de la reflexión en el cual nosotros no... ¿Te acordás cuando? Ah, ya está, sacate eso de la boca que me da asco. Te salpicaste y lo vamos para todos lados. Escúchame. Ahora sí. ¿La gente nos va a tomar en serio? No sé, lo que pasa es que vos pensás esto. Es la primera comunicación que hacemos y nos estamos cagando de risa. Ya estamos acostumbrados. El tema es, estamos cagándonos de risa porque no estamos en el estudio. Allá en el estudio nos cagábamos en las patas, porque en cualquier momento nos entraba. Y estás encerrado ahí, eso es verdad. Dejá los paquetes vacíos. Bueno, boludo, vos no sabés. Guarda, porque esto es potente, boludo. ¿Y lo vas a armar? Sí, lo voy a armar. Acá en la esquina lo armo. Mirá cómo me paro en la esquina y... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Sacalo! ¡Sácamelo! ¡La concha de la lora! ¡Dale! ¡Llévalo! ¡Cortame la pata! ¡Cortame la pata! ¡La puta que te rodea! Dale. ¡Qué hijo de puta! ¡Me desmayo! Uy, se desmayó. Fecu, ponele el cinturón. Poné el cinturón ahí, me dijeron que con el cinturón se puede hacer torniquete. Dale que le sale un chorro de sangre horrendo, boludo. Se nos va. ¿Dónde te duele? ¿Dónde se está desmayado, boludo? ¿Cómo le vas a preguntar a dónde te duele? Hacer un torniquete. Ahí está, aflojo. Ahí está. Parece que rompí el serrucho, boludo. No. No importa. No creo que nos muerdan de vuelta. Fecu. Sí, escuchame una cosa. ¿Cuántos dedos es? Está desmayado, dejá de hablarle. Capaz que estaba. Pero no, igual. Tiene los ojos abiertos, pero está babeando, está muerto. Digo, no está muerto. No sé por qué me río, pero es terrible. Ey. Me río porque me pone re nervioso. Escuchame, pará, Fecu. Escuchame. Carga el arma, porque si vuelve hay que bajarlo enseguida. Mati, yo te quiero, pero. ¡Dispárale! ¡No! Pará, ¿los zombies hablaban? Fecu. No hablan. No. Agua. Necesito agua. No tenemos agua. Uy, se fue de vuelta. Vamos a arrastrarlo hasta ahí adentro. Dejá los paquetes. Escúchame. Pará que lo llevo. Ahí está. Lo dejo ahí. Menos mal que está desmayado porque lo tiré como el culo. Bueno, mientras que esperamos que reaccione o matarlo. ¿Qué me tenías para contar? Bueno, yo te voy a contar, pero vos prende el fueguito. Prende el fueguito y vamos con la gallina esta que vos tiene más balas adentro, boludo. Hay que conseguir, hay que aprender de las películas. Hay que conseguir una ballesta. Haceme acordar para la próxima. La ballesta, tenés que ir a buscar la flecha, boludo. Matás tres zombies después, ¿qué hace? Y pero cuando se caen, boludo, le saca la flecha. La pala Shaolin. Pero va a ser más fácil conseguir una. Se despertó, Fecu. No, ¿sí? Pero podés hacer una. ¿Cómo haces una pala Shaolin? Agarrás una pala ancha de albañil. Y la afilás. La afilás hasta que quede. ¿Qué tenés? No sé, pensé que iba a silbar, boludo. No, y si venían los perros. Un silbato para llamar zombies, no tenemos que hacer ruido. Pero es para los perros. ¿Dónde mierda tengo la pierna? Una. Ahí, mirá. Ahí. Mirá. Allá está un cacho. ¡La puta madre! Se fue de vuelta, boludo. Pará. Ay, esto huele horrendo encima. Se están gangrenando ya tan rápido. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a contala, contala, dale. Dale, porque si no hablas, no me concentro. Y estoy delirando. Tengo bueno, fiebre. Para que les cuento la última. Para que no caigamos en esas. Era un día de lluvia. Para variar, ¿no? Viste que últimamente, desde que vinieron los zombies, había lluvia. Y yo estaba. Había sacado ya algunos de los grabados, de los programas grabados de esa casa que encontré. Y me fui y me puse arriba de un techo, viste que arriba del techo como que vos tenés la panorámica, está todo bien. Sí, sí. Y de golpe, yo estaba ahí tranquilo, fumándome un faso, y de golpe empiezo a escuchar gritos de una minita que dice... ¡Ay, por favor, ayúdame! ¡Eh, que te vamos a romper todo el orto, mamá! ¡Dale, guacho! ¡Correla! ¡Correla, guacho! ¿Qué tal la nuestra? ¡Encerrala para allá! ¡Encerrala, encerrala! Y la mina iba corriendo y gritando, y atrás iban tres flacos. Anda por aquel lado, tres vale. Flacos, pero totalmente sacados. Pues me toca a mí primero. Lo único que parecía que no querían afanar de nada. La minita estaba que se comía sola, si era zombie. Pero los tres flacos estaban alzadísimos y corriendo. Dejó de llover en un momento, entonces yo pude ver que como que la mina se mandó para dentro de un callejón y después se largó de vuelta a la lluvia. Y no se veía más nada, entonces tuve que bajar. Bajé. Y fui y me metí por escuchame. El costado del callejón. Y escuché que decía. Escuchame, Topo. Sí, decime, Carlos. Mirá. ¿Lo dejamos Ricardo afuera? Ya fue, si el chavo se quedó afuera sí, por joder. Si la encontramos nosotros la vamos a enganchar porque vos, yo este barrio este lo conozco. Este caramelito es nuestro. Este barrio lo conozco además. ¿De qué hablas? Gil, acá estoy. Se fueron por allá, se fue la chica, se fue por Fortunato. Escuchala si grita por el otro lado. Pero es un eco de la casa. ¡Correla! ¡Correla que se escapa! ¡Hala! ¡Hala! Yo le voy a apuñalar a este por la espalda. Vamos. Yo primero. ¿Vos primero? A vos te toca después de muerta. Bueno, ¿y vos, a vos quién te nombró, jefe? Tulio. Chiquita, quédate ahí, que tengo que derimir algo. ¡Se escapa! ¡No, agarrale de la pierna! ¡Pará, boludo! ¡No puedo salir de acá! ¿Qué pasó? ¿Cómo salimos de acá? Escuchá. ¿Qué pasó, chiquito? ¿Tenés claustrofobia? Boludo, está lleno de zombies acá atrás, boludo. ¡Qué madre! ¡Qué pendejo, hija de puta! ¡Que te coman el caramelito! ¡Boludo, sacalo! ¡No, guacho! ¡Correte! ¡Correlo! Y se lo comió a los tres. Y la minita se fue y se afanó todo. Así que tenés cuidado. A vos, que te gusta andar saqueando, tenés cuidado. Acá hay gente que se apiola, Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal que se encarga de cantarte la posta, que se encarga de decirte, amigo, amigo, te están haciendo amigo, calzón chino. Mirá cómo te hace la realidad, calzón chino contra la pared. Amigo, amigo, eso que tenés entre las nalgas no es la realidad. Es otra cosa desde abajo. Que la realidad, que viene de abajo, pero que es tironeada desde arriba, ya sabemos, por unos pocos que se encargan de robarnos todo. Siempre está la eterna pregunta, ¿no, Fecu? ¿Quiénes son? ¿Son cinco tipos o, en realidad, el mundo se va a la mierda solo y dos o tres hacen marketing? Capaz que son cuatro. ¿Usted dice que hay gente detrás de la cortina? Sí, sí. Coincido plenamente. ¿Usted dice que sí? Yo creo que sí. Hoy, 20 de mayo seguimos del 2015. Mayo. Seguimos en el mes pre-elecciones. Por lo tanto, lo que nos toca es seguir reflexionando acerca de esas mentiras que nos siguen vendiendo, esos papelitos pintados que seguimos comprando. Sí. Y yo tengo una... Quiero relatarles una utopía negativa. Una utopía negativa es una distopía, dice usted. Póngale ese nombre. Para mí es una utopía negativa. Algo así lenguaje como técnico, 1984, que les voy a donar para el que la quiera escribir y hacerse millonario con esta historia. Me suena. ¿Qué vale? 1984. 1984, ¿no la conoce? Sí, me suena. ¿La del Gran Hermano? Sí. Bien, mi historia no es nada así del otro mundo, sino que es bien de este. Perdón. ¿Cómo vamos a arrancar sin saludar al señor Fecu Feculandia? Muy buenas noches, Matías. Muy buenas noches. ¿Cómo es la gracia de la señorita que nos adorna hoy el local? Noé. Muy buenas noches, Noé. Y buenas noches a la gente que está escuchando. Si y a mí no me saluda que, nadie, si son todos. Buenas noches, Mati. Que no me saluda. No, Mati es él. Saludo dos veces, ¡vamos! Muy buenas noches, Fede. ¿Te dan cuenta? La boina. Me quieren mover al piso. Son todos guachos acá. Les decía, ahora que nos hemos saludado, muy buenas noches, Corsi. Sigue sin aparecer el señor Sigue Corsi. Sigue sin aparecer. Dicen que está buscando a Julio López, que está ahí, está en las pesquisas, a la cabeza de la pesquisa. Ajá, mira vos. Muy buenas noches, licenciada... ¿En qué? La licenciada... Para el día de hoy, sí. La licenciada, ¿cómo se llamaba la licenciada en rock? Alexia. Tampoco, nos abandona. Está, no se abandona, está haciendo, pero bueno, está haciendo que turismo en hay este que momento. Sumar. En su momento he traído personalidades de otros países. Sí, ¿te acordás cuando trajo al Dalai Lama? Una cosa. Dos horas de programa el tipo haciendo... Una cosa, chicos, yo me voy a ir a Alemania. Forever. ¿Y ustedes no? En agosto. ¿Para siempre? No, me voy con el bachi. Así que quisiera... ¿Qué es el bachi? El bachi es un... quizás me vaya con el bachi a Alemania en la nueva campaña Lleva el Barrio a Alemania. En esa campaña nosotros enviamos profesores del barrio, del bachillerato popular El Cañón, un terciario para adultos que tiene la más amplia gama de excelencia educativa y académica. Manda saludos para la Mando gente Mando saludos para la gente del bachi. Estudiantes y profesores, y quizás vaya como emisario de la institución que está en red con otras instituciones sociales que también las hay en el primer mundo. Esta se llama AJZ, vamos a ir a combinar con AJZ, conocernos, compartir experiencias, etcétera. Así que, no sé, quisiera consejos para irme a Alemania. Aprende alemán, por ejemplo. Sí. Ese sería un buen consejo. Bueno, a ver si alguien me puede dar un consejo un poco más. En Alemania hablan todo, es muy largo cuando hablan. Suponele, vos no podés decir hola a todos. Tenés que decir hola a todos y hola a todas. ¿Qué es? ¿Qué son? Kirchneristas en Alemania. ¿Cómo no podés decir, suponele, si vas a una clase, no podés decir chicos, es hora del recreo. Chicos y chicas, es hora del recreo. Chicos, siéntense. Chicas, siéntense. ¿En serio? ¿Todo así es? Todo así. No hay un plural genérico. No tienen un neutro. Claro. Mirá vos. Estos tipos están en el primer mundo, no tienen un neutro. Cuando ganan un mundial, se les muere un tipo y festejan de la forma más mediocre que he visto en la historia de la humanidad de los mundiales de fútbol, que fue el peor baile, el peor canto. El peor momento del fútbol fue no en el partido. ¿Vos viste muchos cantos? ¿De ellos? ¡Ninguno! ¡Si son refríos! Son terribles. ¿Toqueteaste? ¿A quiénes? Los alemanes. No, no, no, son muy altos. Para mí, yo voy a ser un sudaca pequeño en aquella. Ya soy sudaca pequeño acá y allá voy a ser más sudaca pequeño. Así que. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo que estás dando vuelta? ¿Enchufando esto? ¿Una computadora? Sí. Míralo vos. No, no, anda. No sale por acá. No. Bueno, sí. Le decía, en Alemania hay un mundo diferente. No importa. Vos querés tirar pedos. Eso es lo que te pasa. Vos querés tirar pedos con la computadora. No puedo tirar pedos. Ah, pero a ver, pará. No sale. Bueno, sigan sosteniendo el aire. De una manera tal que usted, cuando nosotros logremos vencer este problema tecnológico al final de esta diatriba emocional y conceptual que yo le daré, podrá escuchar unos hermosos sonidos de pedos, seguramente, que es con lo que está intentando mi hermano alimentar el aire. Alimentar el aire. ¿Qué otra manera se puede alimentar el aire si no es así, a través de...? No funciona tu botón de pedo, lo lamento mucho. Los oyentes no podrán escuchar pedos el día de hoy. ¿Cómo no van a escuchar pedos? No. A menos que sean... Si escuchan pedos, van a ser pedos reales. ¿Sí? ¿Sí? No? A ver, pará. No hay pedo, no hay pedo. 22 horas, 28 minutos, 30 segundos. No hay pedo. No, bueno, hay pedo. Listo. No hay pedos por hoy. ¿Qué pedo? ¿No? Que no haya pedo. Arriba la cultura. Pará. No es lo mismo. No es lo mismo, che. A ver ahora. Pará. No hay caso, ¿no? Ese pedo está muerto. Ese pedo está muerto. A ver. Pará. Pecu, subiste el pantalón. Dejate hinchar las bolas, boludo. Está bien que te tome el laburo en serio. A ver ahora. Pará. Es un asqueroso, boludo. No. Es bueno, asqueroso, boludo. Contaremos entonces con la ausencia de los pedos. Pero con otra cosa que contamos en el programa de hoy es con líneas de comunicación. Sí, si usted tiene ganas de putearnos ahora en este momento, nosotros recibimos su puteada gratuita al 11-33-68-00-09. ¿Quién se apanó el teléfono? 11-33-68-00-99. Y de paso, si nos manda un mensaje, nosotros lo vamos a escuchar al teléfono y lo vamos a encontrar, porque está perdido acá en la radio y hay gente corriendo de acá para allá a ver dónde está. ¿Dónde está el teléfono? Si no, si usted es más jodido y quiere comunicarse y hablar al aire quizás con el señor Fecu, marca 0237 si está fuera de Moreno y 466-6559. Así no. Usted tiene un teléfono de línea. Bueno, entonces, como estábamos en el mes de la reflexión preelecciones. Ya no estoy practicando alemán. En internet, quiere decir. En internet puede también hacerse amigo mediante el Facebook. De nosotros buscan Entre Flores y Floresta y ahí estamos. Somos súper amistosos, así que lo único que tienen que hacer es solicitarlo. Nosotros lo aceptaremos si es que no le hemos mandado ya solicitud. ¿Vos mandás solicitudes? No. ¿Vos? No, yo tampoco. Fecu, ¿sos vos el que manda solicitudes? Dice que sí. Será Fecu entonces el que manda solicitudes. Mientras yo estoy ingresando en estos momentos, usted, ¿por qué no comenta eso tan importante que quería decir hace unos instantes cuando estábamos fuera del aire? Ah, sí. Quería presentar a la señorita que nos está adornando el estudio, Noé. Le voy a hacer una entrevista íntima. Una entrevista de la cual usted saldrá no solo bien parada, sino con los pies a 30 centímetros del piso, así como flotando. Levitando, exactamente. Bien. ¿Cuánto? No le voy a preguntar cuántos años tiene porque es horrible. ¿Cuánto pesa? Tiempo hace que nació? No, más jodido. ¿Cuánto tiempo hace que nació? 24 años. Ah, muy bien, 24 años. Eso quiere decir que es una joven. Sí. Una joven exitosa, empresaria, emprendedora. Sí. ¿Es empresaria y emprendedora? No, soy emprendedora y joven. ¿Y de qué vive? Doy clases y trabajo en la calle. ¿De Kung Fu? No, tengo que mentir o decir la verdad. ¿Puede decir algo aproximado, si no quiere decir la verdad? No, sí, doy clases de teatro. Da clases de teatro. Muy bien. ¿Y se llena de alumnos o no? No, A veces, depende de dónde. ¿Van niños o van adultos? Niños. ¿Y los adultos qué pasó? No fue nadie. No va nadie, ¿no? No fue nadie. ¿Y los niños qué tal? Porque yo trabajo con niños y son complicados a cierta edad. Yo me imagino que en menor cantidad capaz que son menos complicados. Hoy estuve con un grupo de 4 y 5 años y lloran mucho a veces. ¿Pero usted les pega? No. Ni antes ni después de que lloren. Son buenos actores, viene la escena dramática. Sí, claro. Sí, y el niño lloran muy bien. ¡Mamá, por qué me dejas! Y llora. No, lloran con lágrimas de verdad. No actúan. ¿Se puede llorar con lágrimas de mentira? No, sí actúan, pero son muy buenas actrices. Son todas chicas. ¿Presentan obra? No. ¿Actúan para la familia? ¿En la calle de qué trabajás? Pará, que estaba ablandando el terreno para llegar ahí. Pero bueno, ya que está, ¿de qué trabaja en la calle? Actuando. Bueno, perdón, es lo decir, único. Es decir, fingiendo. Ey, comillas. A las personas. Le pregunto a la hora y en realidad comillas. Tengo hora. Comillas. ¿Actuando de qué? Comillas. ¿Qué fue una pregunta? Sí. De vuelta, sí, dale. Sí. ¿De qué actúa? Comillas. ¿Actuando de qué? Comillas. Y a veces hago con un grupo, teatro callejero, hacemos... Ah, ¿tiene algo que ver con el octubre callejero usted? No, pero este año me anoté, no me olvidé. ¡Comillas! ¡Callejero! ¡Me olvidé! ¡Comillas! No. ¡Qué interesante! Le podemos presentar... Todavía es temprano, a esta hora están desayunando, pero le podemos presentar después a la troupe de una vuelta en Calesita. Quizás puedan combinar hacer alguna improvisación. Sí, tenemos hemos adquirido por un módico precio en la frontera un cajón que adentro había un par de enanos rumanos, creo. Rumanos, rusos, no sé, de los Países Bajos, que son artistas, que son actores de teatro, circense. Sí, improvisan. Depende de qué estemos hablando, muchas veces vienen e improvisan. Habían arrancado con una educación moral. Cada vez que nosotros cometíamos alguna falta, decíamos algún improperio, puta, por ejemplo, ellos venían y hacían una actuación improvisando la corrección, cómo debería de ser nombrada esa palabra dentro de lo que es políticamente correcto. Para ellos la actuación era el vehículo para educar a la gente, ¿no? Es como que ellos vivían la educación de la gente, mejoraban el mundo actuando. ¿Usted cuando le enseña a los niños, trata de transmitirle algo así o solamente que paguen y aprendan el libreto de memoria y taza a tu casa? No, jugamos mucho porque... no se aburre, bueno, se aburre. Si juegan, no le enseñan, no juegan. Algunos no pagan, igual... ¿A esos no los dejas actuar o los haces hacer de árbol? No, sí, a algunos les gusta hacer de árbol, pero es porque ellos quieren igual. Pero me olvidé la pregunta porque hablan un montón. La pregunta era, si usted cuando educa a los niños en actuación, ¿para qué sirve el teatro, básicamente? Para... En la vida. No sé, para buscar con los chicos y bueno, otra forma de relacionarse... Jugar, analizar las situaciones que pasan. ¿Usted considera que una obra de teatro es arte si vende o es arte de por sí, sin importar si el actor sea malo o bueno? ¿Qué consideración le corresponde a usted la idea de la obra de teatro como representación de la realidad, por ejemplo? Yo me perdí ya. Ay, sí, yo también. Pero... si es que una... si te gustan rubios o si te gustan morochos, dijo. Morochos. No, porque es Igor, una... perdiste. Pero me preguntás si no me escuchás. Sí, ¿cómo creo? No. Es profesor. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Lo bueno de tener invitados que suenan como los aplausos, hay más. Hay más. Bueno, me decía, ¿cómo considera usted el teatro? ¿Como una obra de arte según la calidad de la expresión o la expresión misma de la obra de teatro ya es arte? Y sí, la expresión misma es arte. Porque... Tengo que hacerles preguntas que no terminen con un sí o un no, pero se me dificulta. Bueno, pregunte por cómo o por cuáles. Ahí está. ¿Cómo intuye usted que puede transformarse un mal actor en una obra de arte, por ejemplo? Un actor convertirse en una obra de arte, perdóname, la única forma es que lo agarre, ¿cómo se llama el que colgó el bidet y dijo esto es arte? Duchamp. Minojín. No, Duchamp. Duchamp que te agarra mismo... un actor y te lo cuelga la prensa. Esto es arte. Duchamp es el mismo que metía caca dentro de latitas de paté y decía caca de artistas y les exponía y se vendía re caro. Como una performance. Exacto. Ah. Ese Duchamp también era el que hacía la performance. Bueno, por eso, un actor no puede mostrándole pinturas al conejo muerto. Y el tipo estaba sentado. No se vaya por las ramas, porque. Y había un montón de obras de arte y entonces. Sí, no, se te explico. Él a veces engancha por el lado conceptual, ¿entendés? Mirá, entonces, como que se le complica. Mirá. Pero vos, bajalo a tierra, bajalo a tierra. Ahora, cuando te pregunta, decirle que sí y contestarle lo entonces, que sí. Entonces, ¿usted qué considera? Sí. Tal y cual yo lo consideraba. Claro. Y eso que arrancaste con un combo, ¿eh? Y claro. Porque yo quiero hablar, pero él es más rápido que yo. Acá tiene que imprimir el botón. Ah, bueno. Guarda la billetera. Esa está buena, ¿eh? Un botón de... Para hablar. Bueno, le vamos a dar... Déjala contestar. Si ya contestó, dijo que sí. Pero no le dejaste que se explaye. ¿Cuál es su visión del arte teatral? Teléfono. Teléfono. No te puedo creer. ¿Quién es? Me dejan hablar. Ya, hola. Se cortó. Hola. ¿Qué tal? ¡Ahí está! El primer llamado para preguntas Alejandro al artista de teatro. Mauricio, me Alejandro Mauricio. Sabe que automáticamente está participando por una caja de bombones vacía, ¿no? Sí, quería hacer una pregunta. Pregúntele al artista. La chica. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Tengo un amigo que quiere hacer... Le gusta morochos, ¿eh? Sí, tengo un amigo que quiere hacer teatro. Presuntamente pero cree que eso lo va a aputosar. ¿Es verdad que el teatro me aputosa o no me aputosa el teatro? No. ¿Y cuáles son las incidencias políticas son... de eso? No, ¿qué? ¿Preguntaste lo último? ¿Cuáles son las incidencias políticas de que no? ¿Qué es una incidencia? Perdón. Bueno... La influencia. No es la influencia. La influencia es desde adentro. ¿Cómo le parece a usted que esta repercusión? No, porque en realidad los putos son los que hacen ballet o danza. Los de teatro no. Esos son bi. Entonces, perdón, bueno, gracias. Le mandaremos un. Saludos, Susana. No se escucha, subilo más los efectos. Una desubicada. Sí, sí. Ah, puto no se puede decir. Puto, vos no se sabe que este programa es puto friendly. Sí. Hágame acordar que le cuente una cosa después. Muy bien. Y por lo tanto, la palabra puto para nosotros no es algo negativo, sino que. ¡Qué puto que sos, amigo! Es así, como. Porque... Pero yo no lo dije como algo negativo. No, él lo dijo. ¡Ah, qué mal! Le estamos diciendo yo a. No. No, vos no, el que llamó. Sí, Mauricio. Alejandro. Mauricio. Mauricio Alejandro. Mauricio Alejandro. A partir de este momento queda por tres programas expulsado. No viene más. No viene más. ¿Qué hay de cierto que en el ambiente del teatro hay mucha orgía con excusa de vamos a hacer un ensayo? No, pero son ensayos. Porque puede ser que... Reláteme el último ensayo al que asistió. Rompí el silencio reflexivo, perdón, me voy. Chao. Porque son ejercicios de confianza teatral. Entonces, si vos confías lo suficiente como para agarcharte a tu compañero, después podés actuar lo que quieras. Poneme, por favor, la cinta, Fecu, porque me parece que dijo agarchar. Perdón. A ver, poneme. Quise decir intercambiar fluidos. No había dicho agarchar, había dicho intercambiar fluidos. Ah, mira. Muy bien. O sea eso que... porque uno piensa Fecu, y decodifica. Esa claro. Lista en la que te estás anotando es de teatro. Poné mi nombre abajo. Gracias. Ahí sí. Está. Bien. Te anoto también, Mati. Anótame, por favor. Matías, no. Es cierto. No es cierto que no puede. No, Matías vive en otro. ¿Es cierto que el manejo del cuerpo hace a la persona más feliz? Sí. ¿Usted ha visto felicidad en la gente cuando sale y dice, oh, mirá lo que puedo hacer? Sí, sí. Sí, a mí me pasa. Porque dejás de pensar. Si nosotros le propusiéramos en este momento una escena, ¿usted la podría actuar? No. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Garchar. No, pero actúe ella sola. Garchar para que actuemos todos. Bueno, pero sí. Si actúa ella sola. Por ejemplo. Que garche sola, claro. A ver. Bueno, tendría que ir al baño y volver en un ¿usted ratito. No improvisa, como artista de teatro no improvisa. Sí, improviso, pero... Entonces si yo le planteo una situación, ¿usted podría improvisar? pero sí, hay que hacerle la gamba, me parece. Aunque claro, sea hace de árbol, ¿entendés? Por ese lado que ella, estoy en un bosque. Pero ¿entendés? Estás en la radio, no se ve el árbol. Es verdad. Pero si... Es ruido de árbol. No, pero yo puedo hacer así, ser... decir, soy un árbol movido. Pero igual... Vos tenés que, el actor, por más que sea radioteatro, ¿ves? Es una mentira esta piba. ¿Por qué? Porque vos tenés ¡otra que ser radioteatro! ¡Otra vez trajiste el chino que no era chino! Y ahora lo... y si tiene que haber un árbol al lado, ponemos un árbol. No es sentarse así como tres boludos, así frente a un micrófono, mirarnos y hablar. Nos llegan mensajes al Facebook que dice, aputaza, es la forma correcta de referir la reacción del teatro en los hombres. Bueno, o sea que usted podría improvisar. Sí, era un chiste igual. Usted podría improvisar. Sí. No le vamos a pedir ahora que haga eso. Por favor. Se lo vamos a pedir después del siguiente tema musical que el señor Fecu Feculandia está preparando. Le vamos a... Pero no hace falta que te introducir... saques la ropa, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no se lo dijiste? Se lo hubieras dicho antes. Sí, loco, ya le están diciendo. Dale. Y no es así. ¡Suscríbete al canal! down the streets like it was a Chapin Mahal. Don't take more innocent minds. They don't care about religion, they don't care about the law. Of money for a sexual dish, a little porky to want to have from a far off country where even the police is easy to buy. No want to create no war, me no want to hurt anyone, me no want to create a revolution, all me want. Entre flores y floresta. Televisión. Radio. Presenta. Una entrega de producciones documentales. Entre flores y floresta, FM Moreno. Argentina. Oh, oh, oh. Para su ciclo, La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos Bancarse a los parientes de otro. Nos encontramos situados en una plaza en el Gran Buenos Aires, cerca de la calecita, podemos observar cómo cinco niños vuelven loco a un tío. Basta, pibe, no, mirá, pedile a tu mamá. Tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, quiero chupetines, tío, dale, chupetines. Hagan una cosa, tomen esta plata, se compran un chupetín para los dos, vos chupás de este lado. Ay, qué rata, tío, que sos. Tío, pasá un cucho, tío. Dale, tío. Escúchenme, ¿por qué no le piden plata a sus padres antes de venir conmigo? Ay, tío, comprar un chupetín, dale, dale, dale. ¿Saben qué? No, no, no. Dale, tío, dale. ¡Me tiene la bola llena! Tío. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me agarro un espasmo! ¡Tío, tío! ¡Uy! ¡Sácale la billetera! ¡Dame los puchos! ¡Pásame los puchos! ¡Tío, tío! ¡Me voy a comprar 20 pesos! ¡Qué rata! Malasia. Año 1814. Ya en los antiguos manuscritos de los monjes tibetanos se encuentra el cuarto mandato de Bala, que decía muy claramente, como lee acá el sacerdote: desde que eres un hombre, te relacionas con hombres y con niños, pero deberás ser el que se haga cargo cuando otros se vayan, solo si eres el más gil de la tribu. Acabemos como esa tradición se ha mantenido entre los padres y los hijos de los sacerdotes, que se entregan mutuamente niños cada vez más. Acá, acá, toma. Toma, acá tenés... Uy, ¿qué pasa? ¿Horacito? No, ahora me toca con Horacito. Ah, llevá, boludo, que me quiero ir a sentar un pero poco. Estoy en el costado del barranco todo el día jugando con Horacito. Me quiero ir a sentar pero a fuego pucho por la ahí. Mamá, dale, tengo la mamá de mi ex. Ah, dale, ya fue, ya dale. Estoy dale. Ahí. Compate. Están los manuscritos. Están los manuscritos. Está tenés que hacer, hacerte cargo. Llévate Horacito. Bueno, venga. Ay, ahora sí, voy a fumar un pucho. Bueno, chicos, van a quedarse al lado de la... ¡Tío, tío, tío! No, es, no soy tu tío, no soy tu tío. No soy el tío de ustedes. Ustedes se van a quedar al lado de esa señora. ¿Sí? Tío, tío, tío, tío, no hagan ruido. Porque no es mi mamá, no es mi mamá, no es, no sé por qué le. ¡Abuela! Quédense abuela, todos acá, abuela, más sí, abuela, más sí. Abuela, abuela, abuela, abuela, abuela, ¿qué pasa, nene? ¿Qué querés? ¡Chupetín, tío! ¡Abuela! ¿Por qué no comíamos chupetines? Comíamos manzanas que se caían de los árboles. ¡Tráeme una manzana, abuela! No, anda a buscarla en mi época, la iba abuela, a buscar la manzana que se caían los árboles. No sé, abuela, no llego, abuela, tráeme una manzana, abuela. Cállate, porque te pego, porque en mi época también se le pegaba a los nenes. Tío, tío, tío, tío, tío. Península de Valdés. Uy, acabemos. Uy, como no solo los hombres sufren. Con la necesidad de hacerse cargo de parientes enfermos que no le pertenecen, que son parientes políticos. Idioma de ballena. Lo vemos entre las ballenas. El cachalote blanco. Única criatura que al morir entrega sus huevecillos, grandes como una rueda de tractor, a los cangrejos napolitanos. Los cangrejos no ponen huevo a la ballena. Es un cachalote blanco. El cachalote blanco es la única ballena que pone huevos. Traducción. ¿A qué te dejo? A mi tío. A mi abuela. Y a... tres hijos que nunca pude parir, todos adentro del mismo huevo. Se van a quedar para vos. Porque yo me muero. Nos encontramos en el casino de la Florida. En otro idioma. Nos encontramos en el casino de la Florida. Aquí vemos como en la puerta han quedado varias personas a cargo de un pariente mientras el resto entran y juegan. Dame más moneda, ¿tenés moneda ahí? No. Tenés, dale. No, si vos cállate, viniste, pendejo. Vos viniste, dale. Cállate, pendejo, no. Moneda, le voy a decir a papá, Podemos cállate, observar pendejo, la discusión papá. Entre una papá, prima mayor y uno de los niños en la puerta. Le voy a decir a mi papá. Cállate, pendejo, cállate, no hables, cállate. No, puede ser. Le voy a decir a mi papá que... ¿Qué le vas papá, a decir? ¿Qué le vas a decir? ¡Toma! ¡Qué se va! ¡Toma! ¡Me peguen ahora! ¡Ay, chilo, no! Nos hallamos en este momento en la fábrica recuperada. Fábrica conocida por hacer cinturones de castidad. Es casi un rap. En estas épocas se solía utilizar a las mujeres para cuidar a todos los niños, Pero en esta fábrica recuperada han dado vuelta a la situación y podemos ver el caso en el que una mujer trae 15 hijos para que el padre se haga cargo mientras ella se va de juerga. Mi amor, toma, te dejo a los pibes, cuídalos. Pero estoy trabajando, ¿no ves? Escúchame. ¿Vos lo escuchaste hablar? ¡Para! ¿Qué te pasa, nene? Háblale bien a tu hijo, estás en una fábrica recuperada, ¿qué te pensás? Puta madre. Mira, ¿la puta qué? ¿La puta qué? ¿Por qué la puta? Es una fábrica recuperada, es cierto. Habla como vocabulario. La prostituta de... ¿Qué prostituta? ¿Por qué una prostituta tiene que ser un insulto? Estás en una fábrica recuperada. ¡Ay, lo agarró la máquina, nene! ¡No! ¡Por tu culpa! Porque sos un irresponsable y te pensás que yo tengo que estar cuidando la pierna de tu hijo. Podemos ver cómo esto se transforma en una masacre de niños, adultos... Llevando en claro que en este mundo capitalista las fábricas recuperadas traen siempre problemas. Tiros que terminan en una corrida en la cual nadie se quiere hacer cargo de los muertos, pero siempre hay algún pariente que junta cadáveres por ahí. Vemos a la vieja que grita: ¡ah! ¡Te pido por favor! ¡Te pido por favor! ¡Cuídame los nietos! ¡Cuídame los nietos! ¡Que me voy! Mientras una señora le contesta que no. No, estoy muy ocupada, estoy muy ocupada, no puedo. Tengo abuela, turno con abuela, el psicólogo. ¿Puedo chuparle el ojo al huerto? No, abuela, ¿puedo chuparle el ojo al huerto? Ay, qué rico. Ay, Arnoldo, ¿por qué te chupan el ojo? No puede ser. Nos encontramos en la península de Valdés nuevamente, pero esta vez solo para tomar un barco y dirigirnos a la lejana África. En el viaje en el transatlántico hemos adquirido de manera ilegal algunos parientes que vamos a ver si podemos entregarlos en esta tribu. Nos acercamos al jefe de la tribu, Tukulo Mulato. Ha emigrado del Japón para unirse a esta tribu y ha terminado siendo el cabecilla. Buenas noches, Tukulo Mulato. No entendemos lo que dice, pero tenemos una traductora que en este momento nos va a traducir las palabras. Hola, bien. Venimos expresamente de la península de Valdés atravesando el océano en este barco para entregarle a estos parientes que hemos querido traer para que usted, como jefe de esta tribu, se haga cargo. Estoy muy contento de estar acá y con estos seres. Me van a servir para hacer un rico guiso. Muchas gracias. ¿Tenés un poquito de ketchup? Bueno, dejándole ketchup a Tukulo Mulato, nos retiramos hacia otro sector del África. Pocas personas conocen el sector Moloko del África. Es el único lugar en el África que está perfectamente congelado y artificado. Los animales se cagan de frío. ¡Qué frío tengo! Una tribu de esquimales ha emigrado a esa zona. Los únicos esquimales que han puesto bares para los animales que tienen frío. ¡Ay, qué frío que tengo! ¡Dame un whisky! Acá. ¿5 pesos no tiene? No. Tengo nueces. Cinco soy pesos. Una ardilla. 5 pesos. Dame whisky, tengo consiga, frío. Consiga, dale. No hay plata. No te voy a sacar. No hay plata, no hay trago. Pero te dale, tengo frío. Península de Valdés. Hemos regresado luego de entregar el niño que teníamos y toda esa familia. Uy, se pudrió toda la computadora. Nos encontramos ahora en la habitación de un escritor, quien redacta desde su oficina. Ahí está, lo vemos redactando. Está enviando telegramas con la noticia de que se tienen que hacer cargo de parientes mientras... Ahí los vemos. Ahí está. Le entregó... le entregó dos suegras. Este tipo era jodido. Ahí está. Muy bien. Tenemos un acceso exclusivo a una entrevista con este sujeto que se encarga de dispensar cartas avisando que van a recibir parientes indeseados y que van a tener que bancárselos. La entrevista ya está presentada a cargo de nuestra entrevistadora oficial, Lorena, ¿qué te importa? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Decime, ¿qué te llevó a enfocar todas tus energías en este tipo de entrevistas, este tipo de cartas que escribís para la gente, dándole esa mala noticia? Contame un poquito, ¿de qué se trata? Bueno, mira, yo te voy a contar. En realidad, a mí me contrató Kevin Spacey Enterprises, que es una empresa selectora de personal que a la vez se dedica a buscar gente para mandar cartas a la gente. Ay, pero qué interesante. Es decir, ¿me escribís con lapicera Bic o con pluma, con tinta? No, horrible. En realidad tenemos unos sellos grandes con cartas ya prefabricadas y nosotros solamente colocamos el sello en la carta. Ay, qué interesante. Y a veces hay un departamento que es el departamento de informática que lo mandan por mail. Y decime una moderno. Cosa. Email. Es terrible. ¿No se te ocurre más? No. Decime una cosa. ¿Podrías así como invitar una redacción que hayas hecho así? Me acuerdo y es terrible porque me pasó una cosa hermosa. Sí, a ver, contanos un poco. Una vez tuve que mandarle una carta a una familia. ¿Y luego qué? Y le tuve que decir que se tenía que hacer cargo de los abuelos del padre, que se había ido con una rubia muy, muy, muy, muy, muy jovencita. Se la había llevado a Europa, a la chica. Y entonces la familia le dijo, bueno, háganse cargo de esta familia, por favor. Y me pidieron que le mande la carta, junto con una citación. Y bueno. Ay, pero qué interesante. Terminaron todos presos, ¿eh? ¿Ves? Lo más gracioso fue eso, que claro, mi carta no sirvió. Me estás tomando el pelo. Ay, qué interesante, qué interesante. Bueno, nos retiramos de esta entrevista. Muchas gracias por tus minutos. Mientras nos quedamos con nuestra conclusión. Mantener los parientes de otras personas, las cuentas pendientes y tal vez arrastrar los fantasmas del pasado de otras familias, ¿será realmente el objetivo de la humanidad toda? ¿Estaremos condenados a arrastrar los males de épocas anteriores, de otros gobernantes, de otras civilizaciones que han cometido errores y sobre esa caca hemos construido nosotros nuestra civilización? Tal vez sí, tal vez no. ¿O se deberá todo a que hemos construido la civilización susodicha sobre un cementerio indígena? Esa y más preguntas la semana que viene, cuando nos enfrentemos al famoso y temido animal de frontera conocido como el gaucho malentretenido. No se pierda la semana que viene la aventura del hombre. ¡Uy! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Ya llegó el momento! Es el momento de informarnos de manera útil, dietética, divertida, diegética y, ¿por qué no? ¿Por qué no también de una manera antimacrobiótica? Pero por supuesto, para que no te conviertan en vegano, por ejemplo, si a vos lo que te gusta es mordisquear el churrasco. ¿Se puede ser vegano a la fuerza? Sí. ¿A la fuerza sí? Sí. ¿Y si te dan solamente veganeses para comer? No, tenés que lamer sombras, que chupar piedras. Pedirle perdón a cada hojita caída del árbol. Cuando matan un animal, ¿le piden perdón los veganos? No matan animales. No matan animales. ¿No? ¿Nunca? No, jamás. ¿No pisan hormigas? Sí, no. Iba a decir justo eso. No. ¿Qué, si no pisan hormigas? No, ni matan mosquitos. Nada. Pero cuando se lavan la cara, matan gérmenes. No se lavan la cara. No se lavan la cara. Casi que no respiran para no comer. Claro, no consumen nada. No, nada. Es más, ¿vos sos vegana? Los veganos son los únicos seres humanos que no desprenden pedacitos de su piel porque serían células muertas. ¿Para no qué Pecu le está tirando del hombro? Ahí está, ¿qué? No, ya está. Pero si era vegana. ¿Y qué es el ojo de buen googlero si no ese sitio en el cual nos informamos de manera predigerida, predigerida, para que cuando a vos te digan, por ejemplo, vení, que tengo un programa de radio recopado con gente re intelectual, que vas a venir, te vas a entender, vas a encontrarte una realidad latinoamericana recopada, la gente habla, tiene espacio, y llegues y te encuentres con que son tres aparatos que lo único que hacen es bardear, qué sé yo, y gritar durante dos horas. Es un corso. Vos digas... Yo cuando me invitaron pensé que tenía que estar informado. Estoy informado. Para eso sirve. O para que cuando vos los rulos te brillen, salgas de tu casa, te brillen los rulos y la gente pasa por al lado de tu... ¡Eh, amigo, apagá los rulos! ¡Son re brillosos! ¿Qué sos, Gilbo? Vos le digas... No, papá, Yo estoy informado. Para que cuando vos vayas a la sala de espera del Hospital Mariano Moreno y tengas que hacerle la gamba a una pobre mujer que, sin tener nada que ver con un señor, más que un lazo amistoso, tiene que hacerse cargo de la vida de esa persona, y usted le dice, ¡Masi! ¿Por qué? ¿Por qué te haces cargo vos? ¿Qué sos? ¿Qué sos familiar? ¿Sos pariente? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te estoy informado? ¡Claro! ¿Y quién informa mejor que Ojo de Buen Culero? Ya llamamos a nuestros locutores que se van a acercar. Ahí viene corriendo. Ahí viene, para. Noticias destacadas. Lejos del 27%. Las paritarias en las provincias promedian el 34%, el nivel que supera el pedido del gobierno nacional. En Mendoza y Tucumán rechazaron incrementos del 30 y 35%, y en Córdoba algunas categorías acordaron una suba hasta el 43%. De la Sota, ayer promocionando su libro en la transmisión en vivo, antes se sacó los pantalones, los revolvió y dijo: las monedas que caigan son de todos ustedes. Papa Francisco envió bendiciones a víctimas de tragedia en Salgar. El Papa Francisco ofreció comillas. Sufragios al Señor por el eterno descanso de los fallecidos. Comillas. Tras comillas conocer la triste noticia de los graves daños producidos por la avalancha que ha afectado el municipio de Salgar, Antioquia. Comillas. A través de una carta que envió a la embajada de Antioquia, que no sabe dónde queda. San Lorenzo impone su jerarquía ante Viale. ¿Quién? Ese Viale, que tiene programa. Yo estaba pensando en Lito Vitale. Viale. Mauro Viale. El presidente de la entidad que entregaron a Martín Fierro le contestó al productor de Viudas e Hijas del Rock and Roll. ¿Por qué San Lorenzo y después Viudas e Hijas del Rock and Roll? Está desmadrando el Google. Él dijo al Papa. San Lorenzo, Papa. Viudas. Ah, está bien. El dólar paralelo se dio 5 centavos. ¡Vamos! Hasta llegar a 12,65. El dólar paralelo se dio hoy 5 centavos a 0,39% a 12,65 para la venta a la plaza local. Mientras en pizarras de bancos y casa de cambio quedó a 8,98, una rueda en el Banco Central vendió 20 millones de la divisa estadounidense. Fuentes aseguran que podría ser que aumente 5 centavos para diciembre. Con disidencias de la querella. Querella. La querella. La quereza es esto podrido lleno de mosca. Está bien, por eso no me cerraba. ¿La qué? La quereza. No. La quereza es eso cuando se te pudre un cachito de carne y se te empieza a llenar de moscas. ¿No es gangrena eso? ¿No es gangrena? Usted que es... médica. Claro, usted oftalmóloga. Que es... sí es gangrena. ¿Y la quereza es los huevitos que pone la mosca o no? Cuando una mosca pone huevo, ¿es quereza? No, es valiente. Claro, tiene aguante. Con disidencias de la querella, la junta médica del caso Nisman. Parece ser que estaba muerto. Viviana Fein la evaluará en conjunto con el reporte criminalístico, cuyos resultados se conocerán en los próximos días. La Cámara del Crimen rechazó un pedido de recusación de Arroyo Salgado. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, email, imprimir. Internacionales. Corea del Norte afirmó que puede miniaturizar bombas nucleares. ¡Calabo! ¡Te voy a meter una bomba de Hiroshima en el orto! ¡No! ¿Qué en el orto? ¡Abajo de la uña! Abajo la uña te lo abajo pongo. De la uña. Pese a que Pyongyang admitió su capacidad de crear cabezas nucleares miniatura, Estados Unidos y Corea del Sur no creen esta posibilidad. El régimen norcoreano aseguró que este miércoles que es capaz de producir cabezas nucleares lo suficientemente pequeñas como para ser introducidas en... culo. Policía italiana arresta a marroquí presuntamente vinculado con... No sé de quién es. El Ministerio de Interior de Túnez dijo hoy que la policía italiana arrestó a un nacional. No conozco ningún marroquí. Sospechoso de haber proporcionado apoyo logístico para el ataque terrorista contra el Museo de Bardo. Informó la oficial agencia noticiosa tunecina TAP. ¡Tenemos enviados! ¡Llama más calzones que lo que encontramos! ¡Que le tenemos! Al marroquí ahí abajo. Y le vamos a presentarle la cosa nuestra para que nos diga por qué hizo volar el coso ese. No hubo mucho. Internacionales again. Estados Unidos publica documento de la operación en la que murió Bin Laden. Washington, 210515, el pueblo en línea. Los servicios secretos estadounidenses han publicado este miércoles un total de 68 documentos que fueron incautados durante la operación en Abu Dhabi, Pakistán, en la que murió el líder de la organización más importante del planeta. Argentina. Randazzo habló como candidato y criticó el paro del 9 de junio. El presidente Crist... le pusieron presidente. Le pusieron la presid... ¡Así se escribe! ¡Así se escribe! ¡No es la presidenta! ¡Es la presidente! Cristina Fernández de Kirchner encabezó en la estación de Retiro el acto de promulgación de la ley de creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y le dio espacio a Florencio Randazzo, correte un poquito, que aprovechó la ocasión para atacar la oposición y... fundar un par de empresas clandestinas, robar un poco más de lo que había robado, asesinar otro Nisman porque había un par familiar que se llamaba Nisman y también lo asesinó, aparte de otras cosas. Esteban Bullrich, sobre una fórmula con Mauricio Macri, comillas, ¡es un... ¡boludo! El ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, le refirió la posibilidad de integrar una fórmula con Mauricio Macri en las elecciones primarias presidenciales. Aunque el precandidato del PRO para conducir la Casa Rosada aún no... sabe cómo referirse a Macri sin usar la palabra boludo. Otro testigo asegura que Milani tuvo un rol activo durante la dictadura. Un nuevo testigo en la causa en la que se investiga a César Milani aseguró hoy ante la justicia que el jefe del ejército fue quien lo interrogó a él y a su padre al ser secuestrados en 1976. Se trata de Oscar Schaller, un ex periodista del diario riojano El... El señor que fue violinado por este turro que tiene que desaparecer de los cargos públicos urgentemente, por favor. Lo dijimos. En Moreno a las... ¿Qué hora es? ¿Qué carajo? ¿Qué hora es? 23:15. Scioli, ante la Cámara de Comercio. Comillas. ¡Puedo interpretarlas! Palabras de un iluminado. Comillas. El gobernador Daniel Scioli afirmó este miércoles... reafirmó este miércoles su compromiso, primero lo afirmó y luego lo reafirmó. Su compromiso me sale medio, pero bueno. ¿Bilardo? Sí, no sé. No, me hacía más como esos dibujitos de... ¿Tino y Gargamusa? Más o menos así parecido. Claro, pero no sé qué decía. Su compromiso en el mercado interno y la articulación pública-privada. ¿Escuchaste, Tino? Sí. En una reunión de trabajo que mantuvo... ¿Cómo era, Tino? ¡Sí! En una reunión de trabajo que mantuvo con las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio, encabezada por su... manga de infradotados que parece que tienen mucho dinero y quieren hacer más. Economía, Tino. JP Morgan elogia el regreso de la Argentina al mercado de la deuda. Qué groso que es. El presidente de JP Morgan será peronista. No, en la Argentina, cuento. Facundo Gómez Minujín jugó este miércoles... comillas. Positiva. Comillas. La salida de la Argentina a los mercados, Tino. A través de la colocación del Bonar 24, Tino, que hizo el Tesoro y también debido a los fondos tomados por YPF, Tino. Y continúa. La Argentina y Estados Unidos acuerdan programa de seguridad. Ah, no, ¿cómo era que decía? ¡Ah, sí! No, ¿cómo era? ¡Ah, sí! ¡Dale! ¡Dale! El titular de la FIP, Tino, Ricardo Echegaray, y el director de la Oficina de Operaciones de Protección de Aduanas y Frontera de los Estados Unidos de América, qué oración larga, Tino, de Daniel Skrajar, firmaron hoy el memorando... ¿Cómo se llama? Skrajar, Tino. ¿Dónde está la C? Skrajar. Firmaron hoy el memorando llamado... comillas. Programa de seguridad de contenedores, Tino. CSI. ¿Qué CSI? CSI es el CSI, programa de... Sí, CSI. Bueno, vamos a despedirnos con la chapa. Ciencia y tecnología. ¿Tu cerebro está saludable? Inventaron un test simple para saber si el cerebro está saludable. Lo crearon en la Universidad de Tokio y se volvió un éxito. ¿Ya está listo? Paréntesis. ¡Oh! Paréntesis. Enviar, imprimir, miércoles 20 de mayo. Me gusta paréntesis. Vamos de vuelta. Paréntesis. Cero. Paréntesis. Enviar, imprimir, miércoles 20 de mayo del 2015. ¿Tu cerebro está saludable? El científico que desarrolló el novedoso test se dedica a masturbarse y mirarse el cerebro. Comprobamos nuevamente que Google nuevamente ha intentado informarnos de una manera casi te diría... fina, así como una capa de barniz, pero en la madera que está copada, no en esa fea. ¿Viste? Una pátina de información. Es casi una escupida en el ojo de información, digamos, de esas que no te llegan a mojar todo el ojo, pero... pero que te clarifican la mirada. Sí, sí, que te hacen ver gotitas cuando miras las luces, ¿no, Noé? Sí. ¿Qué opina usted de la información? ¿Sale más informada? Muy certera, sí. Yo ya miro el mundo de otra manera. ¿Vio que el mundo se empequeñece cada vez que uno se informa? Sí. Tiene que... ¿Hola? Decirnos... en los próximos 30 segundos cuál de todas las noticias que dimos para usted resultó la más importante. La del cerebro. Porque la que me acuerdo. Qué memoria de corto plazo anda, bárbaro. Bueno, nos vamos despidiendo de este programa del 20 de mayo del 2015. ¿Qué? Ahí está. Del 20 de mayo del 2015, ese se lo dejo para la mañana. Que venga, sí. Pero no nos vamos a despedir sin nuestro clásico, nuestro momento de reflexión al final del programa, que vendrá en la voz del señor Fecu, que nos dirá una frase para que esta noche, cuando nos acostemos a dormir, para que le ponga música romántica, tengamos sueños bonitos. Una frase reflexiva, reflexóloga. El señor Fecu. Ich bin Blitz, wollen viel Bier. Me salió con tono de mujer. Impresionante. Matías Carestia se despide con el siguiente prolegómeno. Trabajar con niños es una de las satisfacciones más grandes que tiene el mundo. Pero uno ve a través del niño lo pelotudo que son los padres. La verdad, me quiero pegar un corchazo en un pie. Sean un poco más piola con los pibes, porque ven, los chicos ven cosas que uno dice, no, el pibe si no me ve, si no me escucha. Pero el pibe ve y escucha todo el tiempo, es una esponja. Así que miren que están siendo vigilados por sus niños en sus casas. Esa es mi reflexión. La señorita Noelia se va a despedir. Mirá cómo te la bajo, mirá cómo te la bajo. Con mi reflexión. Ah, se va a despedir diciéndonos una frase. Tenga cuidado con lo que va a decir, porque esto va a quedar eternamente en el aire, en el éter. Y tiene que ser una frase que llegue al corazón de los oyentes, que los haga reflexionar acerca de la realidad y que mañana cuando se miren frente al espejo puedan decir, hoy soy otra persona gracias a la frase que escuché que me dijo Noelia en la radio anoche. No te hagas vegano. Porque estamos hartos, hartos de la gente que no mata para vivir. Hay que matar para vivir. Hay que matarlos a todos. Hay que matar y comérselos a todos. Y matar por diversión. Se puso. Yo me voy a despedir diciéndoles que tengan cuidado, porque el león no siempre es como lo pintan. ¿Cómo es? No sé, pero hay que tener mucho huevo para acercarse a un león en el medio de la selva o de la jungla o de la estepa. Perdón, siberiana. Yo no tengo huevos, ¿cómo hago? Sí, lo que pasa es que los tiene una vez cada 28 días, son más chiquitos. Ah, y, puedo, y igual, pasan, bueno, son, gracias. Son huevitos. Y tiene más cantidad, supongo, ¿no? Nosotros son tenemos más, dos nomás. Claro. O sea que tengo más posibilidades. Sí, hay que tener muchos huevos para acercarse a un león en el medio de la estepa. Habrá sido una mujer entonces la que se acercó, sí, sí. Y pintó al león. Sí, sí, sí. Y acercarse a una estepa y pintar un león, boludo, acercarte al león. Claro. Un aerosol, el león está ahí durmiendo. Te está mirando un poco seria ella. Y te acercas así con el aerosol y decís... Y le pintas al león y te sale comiendo. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Medio raro, no sé. ¿Qué se le ocurre a pintar león? Nada, que pongas así como... Claro, como si fuera una escopeta. Así hacemos como que ella se enoja por lo que dijo Fede. Y cerramos el programa gritando y corriendo a lo loco. Pará, boludo, que se nos ven los hilos de las marionetas. Claro. Mientras tanto, yo les digo que no hay nada más informativo que las preguntas de Yahoo. ¡Ahí está! ¡Se enojó! ¡Guarda que se enojó, Noé! ¡Toma! ¡Forro! ¡El tiro! ¡El tiro! ¡Dale el tiro! ¡Me trabó el arma! ¡Toma! ¡Forro, de vuelta! ¡Este arma de mierda! ¡Toma! ¡Ay! ¡Patriarcal! ¡Él es patriarcal, yo no! ¡Ah! Tenía una metralleta, por eso no andaba. ¡Ay! ¡Auch! ¡Pau! ¡Ping! ¡Tapum! ¡Taca, taca! ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién sos vos? Hola. No, nada, yo estaba acá sentada y te vi así todo sangrado. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué hay acá? ¡Ay! ¡Ay! Mira para... ¿Está fuera eso? Sí, sí, sí, pero es mi mascota. ¿Por qué andas con un coso de esto? Le tomé cariño, me hacía acordar a mi tío. Che. Andá, Rogelio, andá a dar una vuelta. Mirá, ahí hay un gatito. Andá, andá, andá a comer el gatito. Ah, qué lindo. Mi tío hacía lo mismo. ¿Vos le das de comer gatos a...? Sí, sí. ¿Al zombie este que tenés acá? Sí, me hace acordar a mi tío, por eso le doy. Pero te va a morder, te va a atacar, en cualquier momento te vas a convertir. Mirá, mirá lo que tengo yo, me cortaron la gamba, me mordió y me cortaron la gamba. Porque no creaste un lazo, por eso. ¿Qué lazo? ¿Qué lazo? Si creas un lazo con un zombie, no te va a atacar si creas un lazo. Probalo. A ver, saca la mano a ver si te muerde. Ah, ¿viste? No, pero porque acaba de comer un gato. Acaricialo, acaricialo. No, no seas boluda, no. No toques, no toques. Basta, Rogelio. Rogelio, comportate. ¿Viste? ¿Vos no estabas cuando yo llegué acá? No, me escondí porque hay otros zombies que no creen lazo, entonces no me dio el tiempo. ¿Y no para... se los van a comer a Rogelio? No, Rogelio, no. ¿No viste a dos tipos? No. Ahí está. ¡Ah! ¡Ate! Pasá, abrí la puerta. Sí. ¿Tenés una puerta por ahí para abrir? No. A ver, pasá por la ventana, dale. Ahí está. Se cerró, pero... Hay que abrirla. Casi me re... Mati, ¿Quién sos, guacha? ¿Quién sos? No, pará, no, está, es piola la flaca. Soy piola. ¿Y por qué tiene un zombie atado con una cadena? Porque vas a acordar a mi tío Rogelio. ¿Quién es tu tío Rogelio? ¿Qué hace también acá? No sé, boludo. Escuchame, yo me despierto. ¿Ustedes cómo se van y me dejan solo acá? ¿No era que vos contaste? ¿Qué vamos a llevarte si no podés caminar? Te falta una gamba. Claro, vos me decís a mí que tengo un zombie, pero a vos te falta una pierna. No sos muy normal que digamos. Pero escuchame una cosa, me mordió un zombie. Si no me cortan la gamba, me convierto en zombie. Che, es posta eso, porque... ¿Mandamos sierra? ¿Cortamos gamba y ni nos preguntamos a ver qué onda? ¿Sos zombie? No, pero... Entonces funcionó, boludo. No, no me jodas. Ay, no, ese ruido no lo haga de vuelta. Pará que... Porque mientras vos estabas medio desmayado, cazamos una gallina con Feco. ¿Cazaron una gallina? Sí, por eso no fui. Hambre, denme el caldo porque me estoy muriendo de hambre. ¿Quién es Rogelio? Si le sobran unas patitas, le dan a mi zombie porque... No le vamos a dar al zombie. Se comió un gato recién. Fíjate que pero por... No a... Feco, trae la gamba de Mati. Coma eso, boludo. La gamba les gusta. Escuchame, ¿están al aire ustedes? Sí. ¿Y qué estuvieron haciendo? Y nosotros nos fuimos... No, pusimos... Mientras fuimos a correr a la gallina, pusimos un programa de Entre Flores Viejos. La flaca esta capaz que conoce a alguien acá en Moreno. Carmen me llamo. ¿Carmen? Sí. Carmen, escuchame, ¿vos conocés a alguien en Moreno que necesita ayuda? Porque nosotros, así como nos ven, tres giles, uno sin gamba. Carmen. ¿Qué pasa? ¿Vos la conocés de algún lado? No. Ah. Carmen. Le podemos dar una mano a alguien, decirle dónde conseguir suministros. Claro. Nosotros estamos saliendo acá al aire para eso. Lo que pasa es que como justo apareció una gallina, viste cómo están las cosas con la comida. No. Y yo estoy buscando a algún criadero de gatos para alimentar a mi zombie. En realidad no me quedó nadie, pero como creé lazo ya me encariñé. Las alcantarillas están llenas de gatos. Ah, gracias. Tenés que saberlo eso. Se meten. En la gauna también. En la gauna también se meten. Gracias. ¿Escuchaste, Rogelio? ¡Ay, le responde, boludo! Es un arco. Porque creé lazo. Pero tienes que crear lazo con los zombies. Igual no se animó a acariciarlo, ¿viste? Como que... Eso da un poco de asco. Sí. Mirá si justo... Perdón, vos me decís que te da asco, pero acá hay un chico que está todavía perdiendo sangre, todo coagulado. Bueno, no somos médicos, sí, le hicimos el torniquete. Bien, bueno, pero decime con qué vara me dice el asco, porque... Con que él es mi hermano, ya está, ya fue. Digamos. ¿Y no podemos hacer un fuego? Pero ahí. Pará, ¿cómo creaste el lazo? Porque si te convertís, por ahí te puedo llevar. ¿A dónde me puedes llevar? A comer gato, no sé, boludo. No, necesito que me cautelicen esta herida, Fecu. Necesito, Fecu, prendete un fuego o algo, boludo. Quemame acá, no sé, ayúdenme, boludo, me estoy desangrando. No te estás desangrando. También ella dijo que me estabas desangrando. También es una exagerada. ¿No ves que vos, cualquiera que viene y te dice cualquier gilada? Pero le falta una pierna, no soy una exagerada. ¿Quieres que le arranque la cabeza para hacer algo? Pero, se fue de vuelta. No le tenés que decir sangre porque se desmaya el boludo. Desde que le comieron la gamba ya no es el mismo. A ver, levantalo. No, este es que lugar me parece al lado, chicos, me están escuchando, loco. ¿Qué pasó? No, digo, acá hay algo raro. ¿Qué tiene? Acá hay algo raro. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una pierna tirada, sí, es raro eso. Porque dásela a Rogelio para que... Sí, no sé por qué me mezquino. No, esos son los paquetes, Matías, paquete vacío de Matías, déjalo, no los agarre. Después le preguntás a Matías cuando se despierte. Esto, a ver. ¿Qué pasa? Fecu, ¿estás dando vuelta como un loco por ahí? No, está bien, sigan ustedes. Escuchame, tenemos que ir a... Ay, ¿por qué no hacen un servicio a la comunidad, la concha de la lora? Y dale con el servicio, se fue. Pide servicio a la comunidad y se va. Es terrible. Fecu, ¿cuándo vamos a ir al almacén? Ya después hablamos, esperen que estoy concentrado. Ahora Rogelio, están hablando. Parece, correlo del lado de Matías porque se lo va a comer. No, es mansito. ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ay, la concha de la lora! ¡No la mames! ¿Por qué no lo saludan? Rogelio, anda para allá, Rogelio. ¿Por qué no lo saludaste? Si no creas lazo, te muerde. ¡No, boludo! ¡Le comí a la mano! ¿Cómo crear lazo? ¿Y si no lo saludo? ¿Cómo le voy a comer la mano? ¡Trae otro cinturón! ¡Un poco más arriba! Che, ya que se la comió, la podemos cortar y le damos... ¡Cortale el brazo! Para el desayuno de Rogelio estaría bueno que tenga una manito ahí. También es re jodida, nos trae un zombie acá adentro, boludo. Bueno, si querés lo saco. Sí, ponelo afuera. Se sigue sangrando. Fuera, Rogelio. Anda afuera. Ya voy. Anda afuera, Rogelio. Ahí está. Cortá. Ay, me pasa. Ahí está. Me pica la cara. Se quebró. Ahí está. Me falta la mano, la puta madre. ¡No! ¡Era Carmen! ¡No! ¡No! ¿Qué dice? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Corre!